Muy buenas noches. Estamos de nuevo por acá. Vamos a meditar un pasaje donde nuestro Señor demuestra, ¿no?, como el poder de la fe y el poder de la oración. No podemos dudar, tenemos que tener siempre fe y oración en todo momento. Vamos contra corriente, pero por eso el Señor, con este pasaje que vamos a meditar esta noche, nos enseña a pedir con fe, a rezar siempre, con perseverancia, y así podemos adquirir aquella gracia que más necesitamos, aquella gracia, aquella bendición, aquel favor que necesita mi alma, o mi familia, un ser querido, pero pedirlo con mucha fe. Y es cuando Jesús sana a un epiléptico, a un endemoniado. Bueno, porque a veces hay así personas, hombres, mujeres, jóvenes, que parecen demonios. Parecen gente brava, como la esposa de Herodes, ¿no? Más o menos así. Bueno, pues sí las hay. Y las hay todas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ya? No sé si fue en Miami, una mujer que mató a sus dos hijos, no sé cuántos fueron por ahí, estaba bien enojada la mujer. A veces hay mujeres, hay hombres que tienen ese rencor, esos demonios dentro. Y por eso nosotros tenemos que cuidar, que vigilar para que no entren, que no venga el enemigo, el ladrón, a tocar la puerta de tu alma. Por eso el Señor nos invita a tener fe, a tener oración. Todos tienen su Biblia, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Están los discípulos de Jesús por un lado, van los escribas y fariseos por el otro lado. Como ven, no son buenos amigos. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, eran los entendidos, los sabios, los que conocían la palabra, la ley y el Torá. Los discípulos eran humildes, eran pequeños, eran pescadores. Claro, había discusión, había amiga entre ellos, se peleaban. Estaban discutiendo. Los discípulos, por un lado, de Jesús, y los maestro de la ley. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrió a saludarlo. La gente ve a Jesús. Ahí está el maestro, ahí está el rabí. Vamos a saludar. Van y le saludan y están ahí con él, le dan abrazo. ¿Cómo está, maestro? Le fueron a saludar. Claro, Jesús, que todo lo sabía, con esa inteligencia, con esa sabiduría, les pregunta de qué están discutiendo. No se le va ni una a Jesús. Les dice a los discípulos, les dice a la gente, ¿de qué están discutiendo? ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? ¿Qué les pasa? ¿Qué les duele? Pues se dio cuenta y les pregunta. Y uno de entre la gente le contestó. Un señor, un papá. ¿Cuántos papás, cuántas mamás no tienen un hijo con problemas, con dificultades, que se va de la casa, y ya no aguanta estar ahí, se va, ya soy grande, soy mayor, ya me voy, me largo, ya soy mayor de edad? Más de una, más de uno se va, deja el nido, deja el corazón de la madre, el corazón del padre ahí, quebrado ahí, triste, con dolor, con pena. Pero bueno, este hombre, este papá tenía un problema con su hijo, problema serio. Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Ahí salió ya, un espíritu. San Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros peleamos contra los principados, las potestades que andan en los aires, que andan ahí en el mundo rondando, buscando entrar a las almas. Entonces, un espíritu mudo entra en este muchacho. Y a veces el enemigo es eso, es muy astuto. Y él quiere entrar, él quiere, anda tocando las almas de los hombres para entrar. Entonces este hombre tiene ese problema. Este papá le presenta a Jesús esa petición: te traigo a mi hijo, Jesús. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo, no puede hablar. Dios nos ha dado los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, en la lengua, el olfato, para hacer bien, para ayudarnos de ellos. Y el enemigo, ahí está, te mete la zancadilla, te deja mudo. Sería bueno que dejara así a las mujeres, ¿verdad? Pero bien bueno, padre. Así decía el otro, el marido le dijo al compadre: tengo 2 meses que no le hablo a mi mujer. Pues, ¿qué pasó? No, es que no la quiero interrumpir. Pues claro, así debería estar esta mujer muda. Es verdad. Hable. Pues a veces sería bueno que muchas mujeres así estuvieran más calladitas. Bueno, pues aquí el enemigo al muchacho lo dejó mudo. Satanás viene a estropear, Satanás viene a meter zancadilla, Satanás viene a hacer daño, a hacer fea el alma. Cada vez que se apodera de él, ahí lo dice, cada vez que el espíritu malo se apodera de él, lo tira por tierra, revuelca, ¿verdad? Como el hijo pródigo estaba allá con los puerquitos, ¿verdad? Lo revolca por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes. Ahí habrá fuego y rechinar de dientes. Ay, ay, ay. Así dice Jesús, ¿no? Donde el gusano no, el fuego no se apaga y el gusano no ahí se extingue, ¿verdad? Bueno, tras ella le rechinan los dientes, le sale espuma por la boca y se queda rígido. ¿Quién ha visto esas? Yo he leído un poquito, pero he leído un poquito y he visto algo sobre las posesiones y los demonios y esas cosas, porque sí hay. ¡Ay, a poco puro! ¡Es verdad, padre! ¡No, sí! Si le abres la puerta al ladrón, se mete y luego no se quiere ir. ¡Ay, vengo a la misa, vengo a completar, vengo a la misa! Pues ya que ya le abriste la rendija, mijita, ya. Muy celoso, se mete y ya no sale. Pues no le abras, no le abras. Ahí voy a que me den la limpia. Hay un curandero, ahí la bro. Ahí está aquí el azul, prodigo, y ahí tarot, ahí cartas. Dice open, open la luz. Open, open. Ahí está el azul, prodigo, y ahí está el tarot. Vaya, limpias y brujos y curanderas. Mal de ojo y mal de este y mal del otro. Bueno, abre la rendija, a ver cómo te va a dejar. Eso no se puede hacer eso. No vayan, hijos míos, hijas mías, no vayan a esos lugares. ¡Ay, que soy muy curiosa! ¿Por qué no vienes a buscar aquí a Jesús? Curiosa con Jesús. Entonces, ahí está la señal del enemigo, ahí está la señal del infierno, ahí está la señal de la condenación. El espíritu se apodera de él, lo tira por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes. ¿No has escuchado? Es tremendo el tormento, la pena de daño, la pena del infierno. Y querer salir y no poder. Querer dejar el infierno y no poder. Pues ya perdiste a Dios para siempre. Ahora es la justicia. Entonces ahí está la señal de ese espíritu mudo. Se apodera de él. Lo tira por tierra. Le sale suma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda rígido. Claramente ese hombre, pues ese muchacho está poseído por ese espíritu humano. Entonces, claro, hay que tener cuidado, vigilancia, para no andar curiosando, para no andar buscando que el futuro, o que este problemita, o que ya falleció mi hijo, mi hija, y quiero a ver cómo está allá el otro lado, a ver cómo está el ambiente allá, a ver que me platique si está caliente allá o está frío, porque no sé, Ay, queremos averiguar. Ay, lo extraño mucho. No duermo. Ya, entrégaselo a Dios, ya, entrégaselo. Entrégale a tu hijo, entrégale a tu esposa, a tu mamá, ya, entrégasela ya. Que es de Dios, es de Jesús. Pues no la quieras retener, no la quieras tener aquí. Hace años allá en Sacramento, tuve la gracia de estar ahí en Sacramento, en el santuario, y me llamaron de una casa. Una mujer que tiene un problema gordo. Tenía tener una hispana, mexicana, tenía como unos 6 hijos. Pues de los 6, como 2, así chiquitos, así, morritos, así seguiditos. 1 o 2, no sé cuántos fueron, se lo ahogaron en la alberca. Primero fue uno, y como a los 2 o 3 meses el otro. Pues cómo estaba la mujer, imagínense. Tenía la pobre ahí en su cuarto, ahí las veladoras, las fotos, las cenizas, ahí. Ahí estaba la pobre ya, y estaba pensando en ellos y rezándole a ellos. No los dejaba partir, no los dejaba ir. Pues tenía ahí agarrar. Y no sé si los otros 3 o 4 se los quitaron. Porque ya como son aquí, ¿no? Que si te descuidas, te los quitan. Porque vas a tenerlos ahí para que los descuides, ¿verdad? Pues la pobre estaba hecha eso, ¿verdad? Sufriendo mucho con esa pena, ese dolor, porque no había todavía ya liberado, entregado a esas criaturas, a esos hijos, que se le habían muerto. A veces también pasa a nosotros en nuestra vida, queremos retener a ese difunto, a esa persona, y hay que entregárselo a Dios, no andar buscando lugares o cosas, porque es abrir puertas al espíritu mal. Y el espíritu malo, si uno le abre y anda curiosando, él se mete. Y con él no se puede jugar. Entonces ahí claramente, este hombre, este muchacho, tiene ese problema. Tiene esa posesión. Y a veces también, nosotros en nuestra vida, pues tenemos. Tenemos enfados, tenemos corajes, tenemos envidias, tenemos lujurias, tenemos, o que si es la droga, o que si es el alcohol, que si es algo, algo me trae ahí agarrado el enemigo. Y quiere entrar en mí. Y me tienta y le hago caso. Entonces el Señor dice, Jesús les contestó. Cuando llegó el papá y le presentó su súplica. Mi hijo tiene este problema. Ayúdame, Señor. Jesús le contestó, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Generación incrédula. A veces no tenemos fe. A veces nuestra fe es chiquita. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráiganmelo! Entonces Jesús, cuando van y le dicen y le piden, Él está ahí firme. Si tú vas y le presentas tu súplica, tu petición, Él te escucha, Él te responde, Él te abre la puerta. Pero hay que perseverar. El papá le llegó con el problemita, con la petición de su hijo, y el Señor le dice que sí, tráiganmelo. Se lo trajeron. Y en cuanto al espíritu, aquí está otra vez de nuevo, en cuanto al espíritu malo, no fue el espíritu bueno, no fue la Virgen María, fue el espíritu malo, ¿Ves cómo el enemigo no acepta a Jesús? ¿No acepta la santidad? Por eso, cuando vayamos allá al cielo, pues si no hay, no hay, no vamos a poder entrar. No vamos a poder entrar ahí, ábreme, sí, con todo el paquetón ahí, todos los pecados. No. O al infierno, si es pecado mortal y no estás arrepentido. O al purgatorio, a limpiar un poquito, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu vio a Jesús, lo vio, es Dios. Si fuera un hombre cualquiera, pues no, ¿qué hubiera hecho? Un hombre cualquiera, pues qué, ni cosquillas ni ayuda, pues qué, eres un hombre. Pero cuando el Espíritu vio a Jesús, que es Dios, ¿qué hace? Sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y se revolcaba arrojando espuma por la boca. Se hizo más fuerte todavía la cosa. Se hizo más poseído. Cuando el Espíritu vio a Jesús, lo sacudió violentamente al muchacho. Cayó por tierra y se revolcaba. Solo ante la presencia de Dios. Jesús no le había dicho ni una palabra. Nomás al ver al Creador, al Todopoderoso. Muchos han visto las películas de Jesús de Nazaret y esas películas, ahí pasa. Este pasaje pasa cuando está el muchacho así, todo así desfigurado y todo feo, ¿no? Como esa película, ¿no? Así del Exorcista, así, todo. Porque claro, ve la divinidad, ve a Dios, no lo soporta. No pueden aguantar la santidad de Jesús, la divinidad. Es una guerra. Es una guerra, y los que están en el cielo no pueden ir al infierno. Los que están en el infierno no pueden ir al cielo. Decía el rico Epulón, ¿no? Que decía Abraham, los que están aquí no pueden ir para allá. Los que están allá no pueden ir para acá. Hay un abismo. Pues así va a ser. Entonces este muchacho, al ver la divinidad de Dios, al ver a Jesús, le sacude violentamente. Cae por tierra y se revolcaba arrojando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al papá. Jesús como que averigua un poquito cómo está la cosa, ¿verdad? Jesús le pregunta al papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Así nomás le preguntó. ¿Desde cuándo le pasa esto al muchacho? El papá tiene que saber, pues es su hijo, ¿no? Pues lo veía en casa y todo. Desde pequeño, y muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Es como el Satanás es padre de mentira y destructor. Es como Satanás quiere destruir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. Viene a destruirnos, viene a hacernos daño, viene a poner odio, a poner mentiras, a poner rencor. Es lo que él quiere y es lo que él desea con el aborto, con las drogas, con los rencores, tanta maldad que hay, es una lista de tanta maldad y tantos vicios y pecados, infamias que hay. Entonces el espíritu malo quiere acabar con la vida del muchacho, llevándolo al fuego, llevándolo al agua para acabar con él. Desde pequeño, imagínese el pobre papá, de unos 16 años, 18 años, pequeño, 8, 7 años. ¿Por qué, padre, pasa eso? ¿Por qué le pasa eso al muchacho? A veces así pasa, uno deja entrar a la vida esos espíritus mudos, esos espíritus que nos desgracian, nos quitan la fe, nos quitan el amor, nos entibian. Por eso la oración, por eso la comunión, por eso la confesión, por eso la alabanza, para pedirle al Señor que venga el Espíritu Santo y se vaya lo malo. Pero luego viene aquí algo que dice el papá. Por eso Jesús le escarbó un poquito a preguntarle al papá a ver cómo estaba. Así Jesús también te va a testear, te va a escarbar un poquito tu corazón, a ver cómo estás, si de verdad estás con Él, o nomás estás así, pues por conveniencia, o pues porque nomás, pues por del montón, pero no estoy totalmente. Entonces Jesús le pregunta al papá, ¿desde cuándo le pasa esto? Una vez desde pequeño, lo tira al fuego, lo tira al agua, y dice aquí, como dice en México, salió el cobre. Ya salió lo que tenía el papá. Y a veces nosotros también somos así con Jesús. ¿Qué dice el papá? Dice, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Ya, también que iba. Ya la regaste. Si puedes hacer algo. Entonces, ¿puede o no puede? ¿Puede o no puede? Todo lo puede, todopoderoso. Entonces, ya el papá ahí fue muy bien, le presentó la súplica, le pidió, le rogó, le lloró a Jesús. Ten piedad de mi hijo, Señor. Pero bueno, si puedes, ya, también que iba. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaste? Y eso no está bien en nuestra vida. Dudar de Dios, dudar de Jesús. Por eso Jesús le preguntó, ¿desde cuándo le pasa esto? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? Le duda. Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Le toca el dedo en la llaga. ¿Qué es eso de si puedes? ¿Qué es eso? ¿Por qué dudas, Tomás? ¿Qué es eso de si puedes? Pues a veces también yo, por el ambiente, por la educación que he tenido, por la falta de fe, problemas en la vida, lo que me ha pasado, pues también dudo de Dios. No le doy el 100%. No le doy el cheque en blanco para que haga con mi vida lo que quiera. No le entrego todos mis problemas, sino pues nomás algunos. Y dudo a veces también de Dios. Dudo de mi fe. O a veces escucho a la comadre, o escucho a la vecina, o escucho al amigo, o a la compañera de trabajo, que andan en otras iglesias, que andan en otras sectas, y ahí también te echa la duda. El Señor nos invita a no dudar jamás, sino tener fe de verdad. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Menos es sincero. Está viendo sufrir al muchacho y es su hijo. Y le pide piedad, le pide clemencia. Ten piedad, compadécete, ayúdame. Salva al muchacho. Pero Jesús se lo dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que cree. Y es ahí nosotros tenemos que agarrarnos a la fe. Sí se puede. Dios lo quiere. Tengo que dar mi asentimiento, mi voluntad, mi corazón. Creer que sí se puede. Que Dios me va a ayudar. Que Dios me va a hacer más santo. Que Dios me va a sacar ese odio, esos rencores, esos vicios. Creer de verdad. Él lo dice claramente. Todo es posible para el que tiene fe. Entonces, pedírsela al Señor que nos aumente la fe. Pedírsela. Aumenta mi fe, Señor. Y viene aquí el grito del padre, o el grito de la madre, también por su hija, que tiene ese espíritu mudo, ese espíritu diabólico, de rebeldía y de rencor. de blasfemia. Esas mujeres así bien bravas, hombre, no las puedes ni tocar porque te sacan las uñas, ¿verdad? Bueno, ahí está el papá pidiendo ayuda por su hijo. Y también ustedes vienen a la iglesia, vienen a la misa, vienen a la oración a pedir ayuda por algo, por alguien. Pero pedírselo, el Señor nos invita a pedirlo con fe. Y gritarle. El padre del niño gritó al instante. Es lo que hay que gritar. Y es lo que hay que tocar. Y es lo que les he dicho. Hay que tumbar la puerta. Hay que ser perseverantes en la oración. Hay que gritarle al Señor. Creo, pero ayúdame a tener más fe. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame falta de fe. Entonces ese es el grito, el que hay que hacer, el que va a mover el corazón de Jesús. Pero si no grito, si me quedo en la duda, si me quedo en casa y no vengo a la iglesia, y no vengo a tocar la puerta a la iglesia y al Santísimo y a la oración. Pues cuando uno se acerca a la iglesia y viene a la oración, es cuando uno le grita a Dios, es cuando le pide su ayuda. No dejar piedra sin levantar para tratar de acercarse y venirse más y más y más. Entonces este hombre le pide a Jesús, creo, Señor, pero ayúdame a tener más fe. Mi fe es chiquita. Ayuda mi fe. Haz que sea grande, que sea poderosa, que sea fuerte. De que sí se puede sanar a este hijo o a esta hija. Y si no quieres pedir por tu hijo, por tu hija, bueno, pide por tu alma. Pide por esa alma, para que no entre ese espíritu mudo. Va a querer entrar, y quiere entrar, y el ladrón más quiere estar ahí esperando rendija para que le abras para entrar. Por eso es mañoso, quiere entrar. Por eso venimos a la iglesia y venimos a la oración y a la comunión, para cerrarle, no se meta. Si no vienes a la misa, si no vienes a la iglesia, si no vienes a rezar y te quedas en casa, no, pues ya está bien metido hasta las manitas, pues ya, ya le abriste todo, ya, ya. No, hay que venir a la iglesia, hay que venir a la oración, hay que confesarse, hay que recibir la comunión. A que ese castillo de tu alma no entre ese demonio mudo. ¿Y es mudo y no lo escuchas? Silencio, silencio, espera y estás. Va a saltar, va a tirar la tarascada. Entonces el papá le pide al Señor, creo, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a tener más fe. Jesús, de nuevo viene Jesús. Viendo que se aglomeraba la gente, la chusma luego se quiere darse cuenta, ¿verdad? El pelo luego quiere ver, ¿qué? La bolita, ¿verdad? Bolita, ahí la bolita. Mira. ¿Qué pasó? Luego la gente quiere estar curiosa y quiere ver qué pasa. Ahí, ¿qué le pasa al muchacho? Se aglomeraba la gente. Y es ahí cuando Jesús dice, cuando se aglomeraba la gente, mandó salir al espíritu impuro. Ahí viene la autoridad de Dios, ahí viene la autoridad de Jesús, ahí viene su divinidad, cuando manda, cuando tiene el poder contra ese espíritu impuro, ese espíritu mudo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Lo más curioso que no le preguntó el nombre. Generalmente a veces se les pregunta el nombre. A los que están poseídos se les pregunta el nombre. What is your name? ¿Cómo te llamas? Y los que saben un poquito, los estudiosos de eso, los padres, los que son así exorcistas, los que son exorcistas, le preguntan al poseído: dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dímelo. Y no se lo quieren decir. Son bien inteligentes, ¿verdad? Porque saben que cuando les dan el nombre, Absalón, Asmodeo, Lucifer, Satanás. Porque cuando dicen el nombre, es como ya doblaron las manos. Porque no hay poder. Con el nombre de Cristo, lo sacan. Porque ya lo identifican. ¿Quién es? Pero lo más duro es sacarle el nombre. Entonces Jesús, por eso a veces les preguntaba a los poseídos: ¿cuál es tu nombre? Y así se lo daba. Pues imagínate, pues Dios. Legión, porque somos muchos. Entonces aquí Jesús no le pregunta el nombre, pero sí le dice: espíritu mudo y sordo. Ya sabía Jesús que era ese tipo de espíritu, mudo y sordo. Es lo que hace Satanás. No nos deja rezar, no nos deja alabar a Dios. Se enmudece. Nos mete cerilla en los oídos para no escuchar la palabra de Dios. Nos hace sordos. Nos hace sordas. Uno viene a la iglesia, escucha el sermón, escucha todo, no entiende nada, se va igual, se va. ¿No entendiste nada? Claro. Ya el espíritu mudo y sordo ya te metió ahí cosas ahí para. Uno viene a la iglesia, está pensando allá en otras cosas. No piensas en cambiar. Y no piensas en confesarte, y no piensas en tus pecados, no piensas cómo fregar al marido, ¿verdad? Cómo fregar a Carlos. Ay, a ver cómo lo voy a hacer al marido en la noche, ahora verá, para que sienta lo bueno. Ya estás pensando otras cosas. Eso es lo que hace el espíritu sordo y mudo. Jesús le ordena: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Pues ahí está el poder, ahí está la autoridad. Como ante la petición del Padre, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo. Pero tuvo que llegar hasta que el Padre pidiera y rogara: aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Entonces, si queremos que Dios me escuche, si queremos que Dios me dé aquello que yo más necesito, tengo que pedírselo con toda mi fe, con todo mi amor. Entonces Él va a actuar en mi vida, Él va a actuar en mi familia. Pero tengo que dar la medida, tengo que tener fe, bastante fe, y pedírsela. Que la aumente, que me la haga grande, confiar en Él, soltarle las riendas de mi vida para que Él las lleve. No quererla llevar yo, sino que Él lleve las riendas de mi vida, entregarle mi corazón. Entonces el Señor demuestra su poder, demuestra su autoridad. Y el Espíritu inmediatamente dice: salió. Dando gritos, de nuevo, sacudiendo violentamente. ¿Se acuerdan cuando vio a Jesús? ¿Cómo luego se puso ahí? Sacudiéndolo violentamente, dando gritos. Y el niño se quedó como muerto. Se quedó como muerto. Todo ese volcán y todo ese que traía, ¿no? Imagines, de pronto, la paz, la calma, la serenidad. Quieto, dormidito. Después de toda esa tormenta y todo ese vendaval y todo ese huracán y ese tsunami que traía el alma del niño, ese espíritu mudo y sordo, ya se queda dormidito, quietecito. ¿Qué diferencia? Los dientes ahí. Ya, ya, estoy quieto ya. ¿Qué dice de ahí? De forma que muchos creían que había muerto. Muchos creían que ya se murió. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Ahí viene de nuevo. Jesús hace todo el trabajo, toda la obra completa. Se lo entrega el nuevecito a su padre. Ya se lo entrega, se lo regresa. Lo levanta, lo recoge. ¿Verdad? Y ahora, venga, aquí está su padre. Venga, ya está aquí. Le hace todo el trabajo Jesús. Está vivo. Tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Entonces, qué hermoso Jesús. Le entregó al muchacho de nuevo. Se lo entregó. Y eso es lo que hace Jesús también con nuestra alma, con nuestro corazón. Cuando está a veces así mudo, está sordo, está violento, está muy mal, pues el Señor nos sana de nuevo, nos regresa de nuevo a la estabilidad, al bien. Saca todos esos demonios, esas cosas malas, por la confesión, por la comunión. Y nos restablece nuestra dignidad de hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Y al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado. Los discípulos tenían que andar ahí metiendo también el ramo, ¿verdad? Le preguntan en privado. Ya va. Oye, le dicen a Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó? Porque ellos ya habían intentado hacerle ahí el trabajito. También querían una lana ahí, los discípulos, yo creo, para ayudar ahí al padre del muchacho. Por eso estaban discutiendo con los judíos. Ya los habían mandado a predicar, ¿verdad? Expulsar demonios y todo eso, ¿no? Jesús los envía a predicar también. Entonces ahí estaban los discípulos y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y tú sí? Gran diferencia, ¿no? Gran diferencia. Él es Dios. No somos criaturas. Pero ya también participamos, claro, de ese poder, de esa autoridad que nos da el Señor. En su nombre expulsarán demonios. ¿Y lo hacen? A los estudiosos hay gente que se dedica a eso, a expulsar, a hacer exorcismos, a visitar enfermos mentales y a curar y sanar. Entonces, claro que el Señor da esa autoridad, ese poder a los sacerdotes, a los ministros, a los obispos. Y Jesús les dice, esta clase de demonios no puede ser expulsado sino con la oración. Con la oración y el ayuno. Entonces ahí el Señor nos invita. Si realmente nosotros queremos tener éxito en nuestra vida, si queremos tener esa gracia que el Señor nos dé, pedírselo con la oración, pedírselo con fe, hacer sacrificio. Y claro que el Señor nos va a conceder, nos va a bendecir. Aquella gracia que emana de decirte uno, pedírsela con esa gran fe, como este hombre que le rogó a Jesús, aumenta mi fe, Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Compadécete de mí. Y se lo presentamos así, con ese corazón abierto, el Señor nos va a dar todo lo que necesitemos. Así sea. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, así que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.